Bueno, y el encuentro con la licenciada Delphi Katia Rivera Rocha. Ella es la jefa de área del Instituto Nacional de Artes, del área de Artes Plásticas. ¿Cierto, licenciada? Bueno, licenciada, ¿cuáles son las proyecciones para este salón anual? Bueno, primeramente, gracias. Estamos inaugurando por primera vez el Salón Anual de Artes Plásticas. ¿Qué es un salón de artes plásticas? Un salón es el centro donde se exponen todas las mejores producciones artísticas de los artistas de nuestro medio. Para ello hemos invitado a institutos, colegios y todas las entidades relacionadas que trabajan con el arte para que vengan a exponer sus mejores producciones. Como estamos viendo, hay varias categorías: escultura, cerámica y dibujo y pintura, los cuales han venido los estudiantes y artistas individuales de nuestro medio a exponer. ¿Cómo nace la idea para realizar este salón? Nace más que todo por la necesidad de crear una entidad que agrupe a todos los artistas y exponer sus obras al público, ¿no? No contamos todavía con ningún salón permanente donde podemos exponer. Nuestra meta es llegar a tener uno y reunir, como te decía, a todas las personas que viven del arte de nuestro medio en un salón donde se pueda exponer todo. ¿Algún consejo para la juventud? Bueno, a todos los jóvenes los esperamos. El arte es vida, es alegría, es amor, es la expresión de todos los sentimientos que una persona puede tener. Entonces invitamos a todos los jóvenes que se aproximen a todos los institutos, colegios donde enseñan artes y bueno, comiencen a desarrollar, porque todos tenemos actitudes artísticas, solo que no las explotamos. Entonces que las desarrollen, que saquen todo lo que sienten dentro y lo plasmen en un papel o en un lienzo. Gracias.